Esta es una producción de DJ Alucito. Así, ajá. Colectivo Fashion Beat, la amenaza elegante. Le gusta portarse mal, salir a vacilar. Tú ya sabes cómo va, pichadera y quieres más. Media vuelta y para atrás, le encanta accionar. Las caderas agitar, éxtasis total. Mi rumba sin igual, la ley de saludar. Rosadera pa' tallar, en la disco universal. Reggaetón pa' gozar, el baby sin igual. Mi rumba bailotear. Yo sé que me mirabas, que estaba mirándome. Ajá, ajá, contándome. Y de repente se me pegó. A mí. Sí, sí. Ella estaba mirándome. Ajá, ajá, contándome. Y de repente se me pegó. Dame ritmo. Pa' que baile la gata, pa' la que seguía de que fina y exata. Pa' la que papá no sabe que abrió las patas. Pa' la que mediando su booty maltrata. Es pa' los valientes que pasaron la corta. Pa' los que están claros que no hay gata sin corta. Pa' los que en la casa la mujer no soporta. Pa' los que de claro lo único que le importa es que ella quiere sexo, sexo. Ella me atrapó en la cintura, tiene a flow, provocando tentación. Media vuelta se agachó pa' dar la inspiración. Mi tonada es sensación, provocada la atracción. En la disco en un rincón. Yo te doy, para subirle el calor. Huele a tentación, dos cuerpos en acción. Reggaetón y lo de hoy, te pongo el sazón. Llegó el depredador, el tumba escenario. Que mueva el rabo, que tone lo que traigo. El baby más deseado, el baby ha llegado. El baby retratado, el baby más deseado. Sexo pa' lo malo, pa' los puros malandros. Échale sabor. La serpiente que entró en los ojos, ma. Ella estaba mirándome. Dale, ma, dale, ma, dale, ma. Y de repente se me pegó. Se pegó, la se pegó, se pegó, se pegó. A lo lejos. Ella estaba lejos. Mirándome. Sí, sí, sí, tentándome, sí. Y de repente se me pegó. Y ahí es que yo la más seteaba. Ella pedía más y más era lo que le daba. No podía creer lo que en el momento pasaba. Que sin conocerla ella conmigo se tiraba. Ella quería sexo, sexo, sexo. Yo le daba sexo, sexo, sexo. Con ropa pide sexo, sexo, sexo. Es una adicta al sexo, por eso le di sexo. Ella quiere sexo, ella quiere hacerlo en la cama. Lo demostraba mientras bailaba. Se agarraba el pelo, me tocaba y se tocaba. Se mordía los labios como si eso le excitara. La serpiente que entró en los ojos, ma. Ella estaba mirándome. Dale, ma, dale, ma, dale, ma. Contándome. Y de repente se me pegó. Se pegó, se pegó. La serpiente que entró a lo lejos. Ella estaba mirándome. Sí, sí, sí. Contándome. Y de repente se me pegó. Ella quiere sexo, lo traigo bien violento. Pa' darle en el momento, instantáneo movimiento. Rápido a lo lento, el castigo con talento. El picheo en el juego, pa' darle el marroneo. Ella quiere sexo, lo traigo bien violento. Pa' darle en el momento, instantáneo movimiento. Rápido a lo lento, el castigo con talento. El picheo en el juego, pa' darle el marroneo. En los ojos, ma. Ella estaba mirándome. Dale, ma, dale, ma, dale, ma. Y de repente se me pegó. Se pegó, se pegó. Entró, a lo lejos. Ella andaba mirándome. Sí, sí, sí, tentándome, sí, sí. Y de repente se me pegó. Ella quería sexo, sexo. Ella quiere sexo, sexo. Ella quiere sexo, sexo. Ella quiere sexo, lo traigo bien violento. Pa' darle en el momento, instantáneo movimiento. Rápido a lo lento, el castigo con talento. El picheo en el juego, pa' darle el marroneo. Ella quiere sexo, lo traigo bien violento. Pa' darle en el momento, instantáneo movimiento. Rápido a lo lento, el castigo con talento. El picheo en el juego, pa' darle el marroneo. Esto es pa' que lo goce, oiga. La serpiente que entró, ella estaba mirándome. Con sus ojos tentándome. Y de repente se me pegó. La serpiente que entró, ella estaba mirándome. Con sus ojos tentándome. Y de repente se me pegó. Oye, nene, saque los lentes porque que mi luz derrumbra. El baby picheo, DJ ya lucito. Los únicos, los apas de cumbiatón, reggaetón. Lo que tú quieras, llévatelo pa' que no copies. A ver si es cierto que tú rifas, que tú dices, que tú goces. El N más deseado, el N de la pichadera, tú ya sabes. Alucito. Alucito. Fashion Beat. Esta es una producción de DJ Alucito. Así, ajá.